just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not paying. Tú tan celosa de mí, yo tan celoso de ti. Sigue muy lejos de aquí, yo sin saber qué decir. Yo sin saber qué decir. Nena, me duele en el alma que otro te folle, te quite la falda. Ya no me sirve el alcohol, ya no me sirven las drogas blandas. Pero dame más. Si ves que pierdo la vida, da igual, dame más. Yo ya no veo la salida, así que dame más. Nena, si quieres que siga, solo dame más. Dame más, yeah. Lo estamos viendo brutal. Llevo unos leggings Adidas original. Yo sé que es una más. Está mirando, me voy a acercar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas si tú eres el percal? Pones su mano en mi boca, no me deja hablar. Susurra mi oído, vamos a bailar. Así que baila más. Soy el primero en la fila, así que baila más. Hace falta que me escribas, solo baila más. Y si ese capullo te mira, te agarro del culo y bailamos delante. Que sepa que estoy por encima, así que baila más. Baila más, baila más. Baila más, baila más. Baila más, baila más. Baila más, baila más. Baila más, baila más. Baila más, baila más. Baila más, baila más, baila más. Baila, baila más. Baila más, baila más. Baila, baila más. Baila más, baila más. Baila, baila más. Baila más, baila más. Y ahora me siento fatal. Yo no quería volverte a fallar. Yo no quería volver a caer. Pero los celos me van a matar. Ya volverá, tarde o temprano sé que volverá. Cuando lo olvide ya me llamará. Para que todo esto vuelva a empezar. Vuelva a empezar, así que dame más. Si ves que pierdo la vida, da igual, dame más. Yo ya no veo la salida, así que dame más. Nena, si quieres que siga, solo dame más.